fa mama na ye Safa mama na yana ye, una ye sama fama ya Rabbi, tunaya fama mama ye ya Rabbi, tunaya fama ru. Acabamos de escuchar Sona Yobarté de Yarabi. No se escucha en este, fíjate si está prendido ahí. Acá tenemos a nuestra invitada que se recién llegó. Comenzamos con un tema del este de África. Esta cantante, como nos decía recién Joel, tiene que ver con los riots, con los poemas, con los poetas populares, que además de tocar este instrumento, que no sé cómo se llama, que es una gran calabaza con unas cuerdas, con un palo, como una especie de contrabajo más chico, y cuentan las leyendas, musicalizan poemas y cuentos populares. Son como especie de narradores, ¿no? Que generalmente son hombres, pero en este caso esta es una cantante que yo realmente no conocía. Como dije, bueno, hoy le dimos mucha difusión en las redes sociales. Tenemos una invitada de lujo que hacía tiempo que queríamos invitar acá al programa, Mariana Ruti, licenciada en antropología y cineasta. ¿Qué tal, Mariana? Gracias por tu tiempo. Un placer enorme y además de todo lo que dijiste, amiga tuya. Ay, amiga mía. Eso. Amiga, desde hace, estaba mirando las fechas, nos conocimos cuando se estrenó, lo llamaban Los Presos de Bragado. ¿Y qué año fue eso? Vos recién salías de la primaria y yo estaba haciendo la secundaria en esa época. Ay, pará, Los Presos de Bragado, 85. 85, exactamente. No, para, estoy diciendo 85. Me acuerdo que se hizo la presentación en el San Martín. La calle no, para la... Sí. ¿Quién más estaba? ¿Te acordás? Estaba Aida Bornik. Aida Bornik. Miguel Pérez. Y no me acuerdo quién más en la mesa. Creo que básicamente ellos tres. Pero fue así impresionante, ¿no? Fue mucha gente. Ese día estaba llena la sala y era una sala grande. Sí, yo me acuerdo que el teatro... me habían dicho, bueno, vamos a abrir la parte de la mitad de la sala, la A. Sí. Y yo les dije que bueno, que me, sí, me decía acuerdo que de estaba eso. Bueno, que abrieran la otra parte. Y me dicen, bueno, pero el problema es que después, si no viene gente, la sala se ve vacía, porque hay 1.500 butacas había. Sí. Y cuando llegamos, había una cola que salía del Centro Cultural San Martín, daba toda la vuelta por Paraná hasta la esquina de Corrientes y seguía por Corrientes. Y la sala explotó, y no solo explotó, sino que se quedó un montón de gente afuera. Y en el teatro estaban súper preocupados porque me dicen, no tenemos seguridad, es decir, no previmos eso. Y la difusión de esa película se hizo pegando afiches nosotros en la calle, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo fue la campaña, la difusión? Es que fue eso, fue salir a la calle a pegar afiches en las paredes. Uh-huh. Afiches a cuatro, Sí. Hechos por nosotros. Todo a mano. Sí, yo creo que eso, bueno, habla de una época, ¿no? O sea, los 90 fueron una etapa de tanto desconcierto y vacío que uh-huh. donde apareció una foto con un cartel que decía los presos de Bragado, Panel, Aida Bornik, Miguel Pérez, Osvaldo Bayer. Eso explotó, o sea, habla un poco de la necesidad, ¿no? Que había de un vacío enorme uh-huh. donde de golpe apareció algo y la gente fue. Ustedes, o sea, fueron con una época, yo digo, bueno, son como una especie de arqueólogos de las historias del anarquismo, ¿no? O sea, tanto esta película como la posterior, La Huelga de los Locos, tienen que ver con el tema de la historia del movimiento obrero, con los casos de los presos de Bragado, bueno, los conocidos. Yo me acordaba, estaba viendo hoy una fotografía de Pascual Vuoto. Entrañable Pascual. ¿Qué año falleció Pascual? Vos sé que no tengo memoria. ¿Al poco tiempo de la película? Falleció, me parece, si no recuerdo mal, en el 93, no antes. Uh-huh. O sea, nosotros lo conocimos a Pascual por un artículo de Osvaldo Bayer en Página, y le escribimos a Bayer Alemania, él estaba allá, una carta. O sea, no era época de internet, ni era época de WhatsApp, ni era época de nada. La gente piensa que siempre existió el celular, no. El WhatsApp, nada que ver. No, había que ir al correo, mandarle una carta a Osvaldo, que le llegue a Alemania, y Osvaldo respondió una carta súper generosa, donde nos dio la dirección de Pascual. Nosotros le decíamos al equipo que queríamos conocerlo, que queríamos hacer una película con él a raíz de su nota. Y él fue muy generoso, nos dio enseguida su contacto, habló con Pascual. Y en esa época, bueno, en ese momento Pascual vivía en Mar del Plata, así que allí fuimos uh-huh. a conocerlo, al viejo. Que, bueno, ahí comenzó un cariño muy grande con Pascual. Eso fue en el 92, compartimos un año y pico largo con él. De visitas, de teléfono, de cartas que Pascual nos mandaba. Siempre con la expectativa de que esta película pudiera hacer algo para demostrar su inocencia. Él estaba en ese momento, o sea, pensemos que habían pasado ya 60 años de su prisión, y su obsesión era... Que se supiera la verdad. Claro. Y bueno, falleció Pascual, y lo cierto es que cuando falleció Pascual la película estaba por la mitad. Uh-huh. Y fue un golpe tremendo, ¿no? O sea, para mí fue como... que se me había ido el norte. ¿Qué te parece? Y la película no caminaba, o sea, no le encontraba la vuelta. Y me acuerdo, en esa época yo estaba estudiando cine, y un compañero, amigo, Hernán Paz, querido amigo. En la escuela de Antín. Exacto. Me dice, tómate algo un sábado, una buena ginebra, y fíjate lo que puedes hacer. Y entonces le hice caso, me tomé una buena ginebra un sábado a la noche y empecé a escribir una carta para Pascual, es lo que me salió. Sí. Y al día siguiente dije, esta es la película, es una carta pascual. Es una carta pascual que no está más y que sin él es tan difícil, ¿no? Y entonces se armó esa fórmula de una narración absolutamente subjetiva en primera persona, un relato que nada pretendía de objetividad, sino de una reconstrucción de la historia desde el lugar afectivo, subjetivo y de compromiso ideológico, político, poético con ese personaje que ya no estaba más. ¿Y con Osvaldo? ¿Se conocían con Osvaldo, vos y María Pilotti y tu mamá? No. No, pensé que lo conocían, Osvaldo. Nuestro contacto fue esa carta, por eso digo de su generosidad, ¿no? Porque en cuanto él recibió eso y dijo, che, acá hay una gente que quiere hacer algo con esto, pongo todas mis herramientas al servicio para que esto sea posible, ¿no? Y bueno, después sí, nos conocimos cuando él volvió de Alemania, en el proceso de hacer la película. Nos ayudó mucho, nos dio mucho material, nos acompañó. Y de hecho, bueno, buena parte también de la narración es esa entrevista con Bayer, donde él un poco va hilvanando todo lo que sucedió con esa ternura que tiene Osvaldo y ese compromiso. Y ese cariño que también tenía por Pascual, ¿no? Por su entereza. Digo, recordemos que Pascual Vuoto rechaza una amnistía, ¿no? ¿Cuántos años tenía Pascual en ese momento? Ay, Pascual, yo no me acuerdo, pero 80 y largos. Y los anarquistas somos todos longevos. Dicen que se mueren los anarquistas cuando les explota el corazón de amor. Sí, puede ser, pero en serio, yo conocí unos cuantos en la FLA que también andaban 90, bordeando los 90, sí. Por ahí algunos de ellos habían sido militantes en la Guerra Civil Española, voluntarios. Yo creo que eso es un poco producto de la coherencia y del, sí, y del vino tinto. Y del vino tinto. Y después pasaste de ahí a la Huelga de los Locos. La Huelga de los Locos. Que también es otro hecho olvidado, o sea, no ¿quién tiene memoria de esas huelgas obreras, ¿no? Sí. De esas movilizaciones. Sí, en realidad, bueno, a los compañeros obreros navales yo los conocí en el proceso de construcción de los presos de Bragado. Uh-huh. Ahí lo conocí a Trama y a todos los compañeros que protagonizaron esa huelga, que Osvaldo Bayer también escribió un artículo que se llamaba La Huelga Más Larga del Siglo, uh-huh, porque fue una huelga de 14 meses, por reclamos que, si los miramos desde el hoy, desde nuestra coyuntura tan espantosa y horrorosa que estamos viviendo, esos obreros peleaban por las 6 horas de trabajo por tareas insalubres y peleaban por el derecho al ocio, considerando que el ocio era un derecho que tenía que ver con la posibilidad de educarse, de leer, de compartir con la familia, de formarse como seres humanos comprometidos con su tiempo, de no alienarse en el trabajo, sino de trabajar las horas que corresponden y utilizar ese tiempo libre en ser seres humanos enormes, ¿no? Eso nos demuestra que mal estamos, ¿no? Tremendo. ¿Cómo hemos retrocedido? Pensá que en una época se peleaba por las 8 horas de trabajo, por más tiempo, por no estar sujeto a la obligación de trabajar o tomarse otro trabajo para poder sobrevivir, y ahora estamos en el horno. Sí, también hemos retrocedido tremendamente en términos de los dirigentes sindicales y gremiales, ¿no? Es decir, eso es, hoy es una verdadera vergüenza que en la coyuntura que está viviendo nuestro pueblo y el sufrimiento y el saqueo espantoso que está viviendo nuestro pueblo, tengamos dirigentes como la CGT que están planificando un paro para el 25 de septiembre, cuando este país haya sido absolutamente arrasado con un presupuesto que va a ser aprobado con la connivencia de senadores, de gobernadores, de todo un arco de poder que una va a terminar política destrozando este país y poniendo en el hambre al 80% de la gente, ¿no? Y eso es una tragedia que, digo, ¿cómo extrañamos a esos tramas de los obreros navales, a esos tipos verdaderamente representantes de sus trabajadores, donde las cosas se definían democráticamente por asamblea, levantando la mano en el Teatro Verdi, ahí en La Boca, donde se reunían los obreros navales? No sé, tanta falta nos hace un tosco, ¿no? Eso, te estaba por decir eso, ¿no? Estaba pensando en los sindicatos clasistas de la década del 70, claro, del 60. Imagínate. O sea, que fueron arrasados antes de la dictadura. Absolutamente. Porque la tarea de arrasar a los sindicatos clasistas se operó desde el 70, entre el 74 y el 76. Uh-huh. O sea, fueron asesinados algunos, bueno, Atilio López, Villa, el vicegobernador del Perú, Villa Constitución, que fue como una especie de adelanto de la dictadura, donde directamente el Estado participó con el aparato represivo junto con la AAA, invadieron una ciudad para reprimir a trabajadores que se habían atrevido a ganarle a la lista Lorenzo Miguel. Y de ahí pasás a tu acorazado Potemkin, que es Trelew. Sí. Una película, yo considero clave dentro del derrotero del cine documental político argentino, multipremiada. ¿Cómo surge? ¿En qué momento surge? Porque vos decías que de repente en medio del trabajo de una película te surge otra. ¿Cómo surge la necesidad de meterte con el tema de Trelew? En realidad, para ser honesta, a mí no se me ocurrió hacer Trelew. En el momento en el que empezamos, un tiempo antes, estaba trabajando en un guión para hacer una película sobre Alfredo Zitarrosa. Cantor que me conmueve hasta la médula. Sí, igual, ¿no? Es una maravilla. Y estaba escribiendo un guión y estaba buscando material y bueno, con el equipo que veníamos trabajando, había, digamos, no es que no se me ocurrió a mí, había varios temas que estaban rondando por ahí. Uno era este, que yo estaba muy comprometida, Alfredo Zitarrosa. Andaba Trelew dando vueltas por ahí, andaba Villa Constitución dando vueltas por ahí, en la cabeza de este equipo, ¿no? Uh-huh. Y en un momento, paralelamente que yo estaba escribiendo esto de Alfredo, empecé a leer sobre Trelew algunas publicaciones de la época, digamos, para tomarle un poco el tempo, el calor a la historia, Nuevo Hombre. Bueno, leer, por ejemplo, La Patria Fusilada, que yo no había leído. El libro La Pasión según Trelew, de Pacurondo. Pero lo cierto es que hay un momento donde me encuentro con la revista Nuevo Hombre y me encuentro con un texto del padre de María Angélica Sabelli, asesinada en Trelew, donde él recuerda la última visita que le hizo a su hija en el penal de Rawson, que fue el mismo 15 de agosto del 72, el día de la fuga del penal, donde él relata esa visita por la mañana, donde la ve a su hija, donde pueden charlar. Pensemos que el papá de María Angélica vivió en Buenos Aires, llegar a Trelew, 1.500 kilómetros de distancia. En esa época, camino de Ripio, se tardaba un día y medio, dos, para llegar. Y María Angélica le dice, papá, a la tarde no vengas porque vamos a leer con las chicas, tenemos una tarde de formación, de estudio, mejor nos vemos mañana. A la tarde se fugaban. Y él termina ese texto, que es bellísimo, recomiendo que lo lean porque realmente es conmovedor. Él dice, termina diciendo que no recuerda si el último beso que le dio a María Angélica fue en la frente o en la mejilla, ¿no? Esa frase de Manfredo Sabelli en la revista Nuevo Hombre fue lo que hizo que yo hiciera Trelew. Uh-huh. Así de simple. Es decir, me partió de emoción, encontré ahí la textura, me parece, de lo que significan las pérdidas, y creo que toda película que hacemos, la hacemos en el cine documental, guiados no solo por la cabeza y por el intelecto de lo que creemos que debemos contar para tal o cual cosa, sino porque algo verdaderamente nos alcanza la panza, las tripas, y cuando eso pasa, no podés no hacer una película. No importa los escollos que haya en el medio. Ahí hay algo para decir que traspasa lo intelectual, que traspasa la razón. Y creo que a mí esa frase de Manfredo Sabelli, esa separación de su hija, papá, es lo que a mí me atravesó desde algún lugar emocional propio y me hizo meterme con un proyecto que me tomó la vida durante 4 años, ¿no? Porque así fue. 4 años. Vamos a compartir con los oyentes y con vos también un audio que tiene que ver con Trelew, y después vamos a hablar un poquito de qué significa este audio. Y

exactamente igual. Una dictadura militar al servicio de la humanidad. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros. La lucha. Estamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Una cosa más sobre... La seguridad de ellos está garantizada también. Una cosa más sobre eso, en general, o sea, y para reiterar, o sea, para decir algo que no estuvo dicho, todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto?, que son Montoneros, FARC y RP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿no es cierto? Somos entonces parte del pueblo, toda la gente que está aquí es parte del pueblo, es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Es así que hemos dejado salir a varias personas que se descompusieron ante el, primer pedido de la gente que saliera, se la dejó salir. ¿La opinión sobre el gobierno actual? Es una dictadura militar al servicio de los monopolios. ¿La suya? Exactamente igual. Una dictadura militar al servicio de los monopolios. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema capitalista para impedir la llegada al poder de gobiernos representativos de los intereses del pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, coartando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por esa vía vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo. Bueno, este audio, ¿qué es este audio, Mariana? Este audio me parece que es una de las manifestaciones políticas más impresionantes de la década del 70. Y yo diría más que de la época. Parece que estuvieran hablando del presente, ¿no? Sí, pero digo porque no está reconocido como eso, ¿no? O sea, es impresionante. Es impresionante lo que dicen y es impresionante quiénes lo dicen, porque es un acto conjunto de unidad. Que también en ese sentido estaría bueno poder traer al presente, ¿no? Esa posibilidad de poner ese denominador común, identificar un enemigo común y poder ir hacia adelante, ¿no? Pero digo, pensemos que estas personas que están hablando tienen 20, 23, 24 años, ¿no? 25. Aunque en esa época parecían más grandes, ¿no? Sí, pero son pibes, ¿no? Sí. Es decir, son pibes con una calma, son jóvenes que se acaban de escapar del penal de Rawson, integrantes de organizaciones político-militares FARC, ERP y Montoneros. Se acaban de fugar de un penal de máxima seguridad. Acaba de fracasar parcialmente esa fuga. Están en el aeropuerto, con el aeropuerto de Trelew tomado, con rehenes adentro, rodeados por la marina, sabiendo que van a tener que entregar las armas y entregarse a las fuerzas de represión, como llaman ellos. Uh-huh. En ese momento no son fuerzas de seguridad, son fuerzas de la represión. Sin embargo, la calma y el equilibrio y la claridad política que tienen los tres, María Antonia, que en este pedacito no se le escucha, ella ya habla muy poquito, Mariano Pujadas y Bonet, realmente es impresionante, ¿no? Impresionante. Ellos están manifestando en esa conferencia de prensa, a la cual, una vez que fracasa parcialmente, es decir, ellos llegan tarde al aeropuerto después de la fuga del penal, porque hay una situación en el penal de equivocación de una señal, con lo cual no tienen cómo trasladarse al aeropuerto. Entonces llegan primero un auto donde se van los seis dirigentes máximos de las organizaciones. Este grupo de 19 compañeros llega después, casi cuando el avión ya está carreteando, pero no pueden subir al avión. toman el aeropuerto y deciden llamar a la prensa, a un juez y a un médico que garanticen y firmen un acta diciendo que ellos se encuentran en perfecto estado de salud física, porque el temor justamente es que los maten, que los torturen. ¿Vos pensás que ellos ya sabían que los iban a asesinar? No, sí, ellos manifiestan en la conferencia que en otras oportunidades ellos piden la presencia de un médico y de un juez, porque en otras oportunidades han sufrido torturas tremendas, y entonces ellos quieren que quede declarado que se encuentran físicamente en perfecto estado de salud, para recién ahí entregar las armas y garantizar que además los devuelvan al penal desde donde se habían fugado. Así que no lo lleven a ningún otro lugar más que al penal de Rawson nuevamente. El gobierno militar, la dictadura, en ese momento Lanusse, garantiza que ellos entreguen las armas y que van a ser devueltos al penal. Ellos entregan las armas, se suben a unos colectivos de la Marina, los hacen esperar unos 15 minutos hasta que les informan que se ha declarado el estado de sitio en la zona y que van a ser llevados a la base Almirante Sar de la Marina. Es decir, no al penal de Rawson, sino a la base de la Marina. Yo creo que ahí ellos ya estaban esperando lo que iba a pasar. O sea, yo imagino la cabeza de ellos en ese momento. No recuerdo en este momento en La Patria Fusilada si alguno de ellos refiere a ese momento puntual, qué es lo que piensan, pero digamos, ser llevados a una base de la Marina en ese momento, sin respetar el pacto. Igual yo digo, ¿cómo Trelew es un momento de bisagra y se expresa también en eso, ¿no? Es decir, ellos confían. Digamos, confían que la presencia de un juez, la presencia de un médico y la presencia de la prensa va a garantizar la vida. O sea, es increíble. O sea, pensemos que esto es el año 72, ¿no? Es decir, uno mira para atrás, y habiendo pasado la dictadura, los desaparecidos, los vuelos de la muerte, los 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, si es como en el 72 todavía se pensaba que se podía pactar algo que iba a ser respetado. Porque, digamos, ellos en el aeropuerto tenían 100 rehenes. Es decir, tranquilamente podrían haber pedido un avión, ¿no? Con 100 rehenes dentro del aeropuerto. No lo hacen. No lo hacen, dejan que la gente se vaya, hacen un pacto, consideran que ese pacto va a ser cumplido. Es decir, es un momento a partir del cual eso no se vuelve nunca más, de la masacre de Trelew, no se vuelve más, en un montón de aspectos, digo, ¿no? Ahora, vos fijate que esta confianza, entre comillas, o esta ingenuidad con respecto a cómo descifrar al enemigo, se repite en la historia argentina. Yo, leyendo el libro que los compañeros del MTD hicieron acerca de, donde reflexionan acerca del asesinato de Costec y Santillán, ellos decían, nosotros esperábamos que nos cagaran a palos, esperábamos que nos gasearan, pero no que nos iban a disparar con bala de plomo. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, permanentemente repetimos esta historia de no medir la naturaleza del enemigo. O sea, no, a veces nos equivocamos con respecto al balance de fuerzas con el enemigo. Yo creo que en esa época, en los 70, también había como una confianza, yo diría por momentos ciega, en que se podía derrotar al aparato represivo del Estado en una circunstancia y en situaciones que no semejan, y esto lo dijo Osvaldo Bayer cuando fue a Cuba y habló con el Che Guevara. Cuando Che Guevara hablaba de sus planes en Argentina, y Osvaldo le decía, pero Cuba no tiene el ejército que tiene en la Argentina, no tenía el ejército. Cuba era se podría decir que era una poco más que una policía, la del régimen de la dictadura de Batista. Me parece que hay una cuestión, a veces se cometen errores con respecto a eso, ¿no? No, esto no quiere decir que hay que retroceder, nada que ver, pero sí hay que tener en cuenta la naturaleza perversa del enemigo, que el enemigo no tiene límites. O sea, confiar en la palabra de los militares, me parece, a esa altura, como decís vos, ¿no? Sí, de todos modos yo creo, Luis, que en ese contexto puntual de Trelew, a mí me parece que ellos, digamos, a mí me parece que la Marina en ese momento y el gobierno de Lanusse, reaccionan ante el hecho. Es decir, yo no sé si ellos estaban equivocados en este sentido. Creo que era un momento, justamente es un momento bisagra, por eso digo, era un momento en el cual hasta ese momento se podía pensar que podía haber un pacto, donde podía negociarse algo, pero me parece que justamente lo que el gobierno de Lanús se comprende perfectamente es que si esto no se reprime de esa manera, esto no se acaba más. Es decir, la fuga del penal de Rawson era el primer operativo político-militar conjunto de tres organizaciones armadas, que a pesar de que había fracasado la masividad de lo que era el proyecto de fuga, porque el proyecto de fuga era para 100-120 presos políticos, se había ido la conducción de las tres organizaciones del penal de Rawson. Es decir, fue una tocada de culo muy grande para la dictadura. Yo creo que reaccionó también en caliente por claro, eso. Claro, exactamente. No se podía permitir eso, ¿no? Una vez Eduardo Luis Balde me dijo algo que yo creo que realmente es muy sensato y que comparto, porque realmente hubiera sido así. Él decía, si se hubieran ido todos, los 120... Si no hubiera habido un problema de señales, si los camiones hubieran estado en la cárcel, si hubieran abordado el avión o si hubieran ido a los 120, los muertos tendrían otros nombres. Uh-huh. Y yo creo que es cierto, digamos, hubieran entrado al penal de Rawson y hubieran liquidado al pabellón entero de los presos sociales y políticos que había en ese momento, que estaba Agustín Tosco en ese pabellón, sí. Estaban todos los compañeros obreros que habían protagonizado el Cordobazo, los hubieran matado a todos ellos. Fíjate que el asesinato de los curas palotinos se produce horas después del atentado en Coordinación Federal. ¿Te acordás? Sí. Hubo una bomba, alguien metió una bomba en Coordinación Federal y volaron varios policías de los servicios de inteligencia de la CANA. Bueno, horas después es el asesinato de los curas palotinos en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Uh-huh. O sea que... Ahora, yo me acuerdo cuando te hice la nota cuando se estrenó Trelew, y yo te preguntaba y te decía que vos te estabas metiendo con dos temas muy delicados de meterse en ese momento. Uno era el tema de la lucha armada, tema que se clausuró, porque uno habla de violencia. A mí no me gusta hablar de violencia porque es una palabra muy confusa, ¿no? Mm. Los compañeros acá hablan de qué violencia. O sea, nosotros no elegimos la violencia, dicen. Violencia es echar gente de los laburos. Aunque bueno, ahora piense que... Bueno, pero Bonet, en la conferencia de prensa, es un tramito que acá no apareció, porque la conferencia es más larga. Sí, dice, más larga. Los matan un obrero de Peugeot, matan a un obrero, sube el precio de la luz, sube el precio del pan, matan porque la gente sale a protestar por el precio del pan, matan, ¿entendés? Digo, a esa violencia se refiere, ¿no? Tremendo lo que nos trae al presente todo esto que estamos hablando. Seguro. O sea, es permanente, ¿no? Estamos hablando y estamos pensando en el ahora. O sea, hoy el pan sale 80 pesos el kilo, ¿no? 80 pesos el kilo el pan. Entonces, el pueblo no puede comer pan, no estoy hablando de la carne, no puede comer pan, en un país, en el país del trigo no se puede comer pan, ¿no? Entonces digo, eso es violencia, 80 pesos el kilo de pan es violencia. Entonces digo, en ese sentido, yo concuerdo con vos, ¿no? Es lucha armada, es lucha revolucionaria, pero es lo que ellos plantean es, bueno, si a nosotros nos acusan de ser violentos porque estamos armados, nosotros estamos defendiéndonos de una violencia del Estado. Seguro. De un Estado terrorista, de un Estado genocida, de un Estado al servicio de los intereses foráneos, de los monopolios, digamos, parte de lo que estamos viviendo hoy, o sea, la semana que viene, el mes que viene, se aprueba el presupuesto y es país arrasado. O sea, se aprueba el presupuesto y es país arrasado. Ya lo es, pero digo, es realmente... comprar el desastre, ¿no? El hambre y el desastre. Bueno, estos son evidentemente, ¿no? Dice Matarolo cuando empieza Trelew, la primera frase de Trelew es de Rodolfo Matarolo, abogado de presos políticos, donde él dice, en el mundo hay épocas de revolución y épocas de contrarrevolución. Sí. Aquella era una época de revolución. Bueno, la gran pregunta es cuándo vamos a dejar de repetir los ciclos, ¿no? Porque cada ciclo es un retroceso a lo más oscuro, a la miseria más absoluta, a la muerte, a los jubilados sin comer, a los pibes, a los gurises sin vacuna, sin pan, ¿no? Digo, es, y el otro tema que yo te preguntaba era que uno de los protagonistas del film es un personaje, yo diría, no sé si la palabra cabe, cuestionado, inclusive dentro de los sectores populares, que es Jorge Alán Merlo. No, ¿qué opinión tenés al respecto ahora con el transcurso de este tiempo desde la película para acá? Mira, la verdad, Luis, que yo no tengo muchos elementos para hablar de Gorriarán en términos de algunas cosas que hay gente que opina de él. Yo lo conocí a Gorriarán por la película, en términos personales, y entrevisté al Gorriarán del año 72, ¿no? Digo, en ese sentido me interesaba su mirada sobre ese momento histórico, ¿no? Me cuesta a mí hacer un diagnóstico, ¿no? Digo, me parece que vos te estás refiriendo a esa mirada que hay sobre Gorriarán, donde se dice que puede haber sido un servicio, que puede haber, ¿no? Digo, algo sí. De esto. Yo no tengo elementos para afirmar eso, la verdad. Es decir, la experiencia que el equipo tuvo con él en términos de esa memoria sobre Trelew fue una experiencia que de parte de él fue muy generosa, digamos, ¿no? Generosa políticamente, quiero decir, también. No solo por acceder a la entrevista, sino porque en el caso de todos ellos, algo que nos pasó con la película fue que a medida que íbamos conociendo los personajes, Eduardo Luis Duhalde, que enseguida dijo, tenés que entrevistar a Hipólito Solari Yrigoyen. Aclaremos que no es el Duhalde el otro, no. Hay un Duhalde bueno y un Duhalde malo. Este sería el bueno. Este sería el bueno, es como Feynman, hay un Feynman bueno, más o menos bueno, y un Feynman malo. No, este es Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos, que fue integrante de la gremial de abogados en los 70, que fue el socio de Ortega Peña, de él estamos hablando. Digo, él me dijo que había que entrevistar a Hipólito Solari Yrigoyen porque había que mostrar en la película que también el radicalismo en ese momento había sido parte de eso, ¿no? Digo, qué triste el papel de los radicales. El radicalismo de qué es parte ahora, ¿no? Claro, ¿no? O sea, de una mierda absoluta. Pero digo, en ese momento, por la mayoría, Hipólito, digamos, Solari y Amaya, por ejemplo, Mario Abel Amaya, abogado de presos políticos de Chubut, que aparece en la conferencia, cuando uno ve la conferencia de prensa de la que hablábamos hace unos minutos, se lo ve a Maya, que está chiquitito, peticito, en el aeropuerto, atrás de los compañeros que están hablando. Digo, la generosidad política de todos, de que Vasco Bacanarvaja, si tenés que entrevistar a fulano, tenés que ver a mengano, porque eso era abierto, porque ahí en esas comisiones de solidaridad estaban los peronistas, los radicales, los socialistas, los comunistas, la democracia cristiana, digamos. Trelew fue de alguna manera un poco una metáfora de lo que en ese momento en el país estaba pasando, que era justamente la transversalidad, la unidad y la posibilidad de ir hacia adelante con un denominador común. Yo creo que la dictadura de Lanusse y la burguesía entendió perfectamente el riesgo que significaba eso. Digo, y Trelew demuestra eso, porque eso pasaba fuera de la cárcel, la unidad, pasó dentro en el plan de fuga, pasó con los abogados que provenían de distintas corrientes políticas, ¿no? Digo, y en ese sentido, volviendo a Gorriarán, digo, Gorriarán también, como los demás, en relación a este proyecto, formó parte de esa generosidad política de poder abarcar la historia tal como fue, ¿no? Tal como fue, en el sentido de reconocer todas las patas que tuvo la solidaridad fuera y dentro del penal en ese momento para que ese operativo fuera posible. Vos, cuando hablás de mira este, mira aquel, yo pensaba en Bárbaro, por ejemplo, que aparece en La Hora de los Hornos como un dirigente de la juventud universitaria en ese momento, creo que de la Democracia Cristiana. Bárbaro militaba en la izquierda de la Democracia Cristiana, y hay un fragmento del documental de Pino Solanas donde hablan de la universidad, del rol de la universidad, de los movimientos universitarios, y él habla de la revolución. Y ahora lo ves en televisión y vos decís, yo lo conozco desde hace mucho tiempo a él y a la familia, porque son de mi barrio, de Almagro, y la familia siempre tuvo una fábrica de colchones que queda a dos cuadras de mi casa, y fue exalumno del colegio donde yo hice la primaria y la secundaria, así que no lo traté ahí muy, muy superficialmente. Y tu último trabajo es un trabajo, cuando hablabas de lo subjetivo, ya ahí directamente te tirás a la pileta con una, yo diría, no sé si la palabra cabe como intención, ¿no? O necesidad de encarar un hecho tan íntimo y tan entrañable y tan personal como es la memoria del padre, ¿no? O el no recuerdo del padre. Cuando vos hablaste con tu tío en la película y él te dice, ¿cómo, vos no te acordás? Y vos le decís, no me acuerdo. Y todos me preguntan eso, varios. ¿Cómo no te acordás? ¿No te acordás de tu papá? Sí, la sorpresa de la no memoria, ¿no? Digamos que estamos hablando de la película El Padre, que es el último largometraje estrenado por Mariano. ¿Hace sí, cuánto ya? En el 2016. 2016, dos años, mira. Sí, un poco creo que el padre, bueno, hablaba del padre cuando hablaba de Trelew, ¿no? Cuando te decía que esa narración en Nuevo Hombre de Manfredo Sabelli había sido un poco el motorcito de Trelew. Yo creo que ya en ese momento había un algo de una necesidad de poder hablar de esa pérdida, ¿no? Y la película, bueno, implicó, fue un poco resultado y acompañamiento de un proceso de interpelación familiar, personal y social. Involucras duramente a tu vieja en la película. A mi pobre madre. Esa entrevista es muy, muy fuerte, es muy... Sí. Pues, casi sin anestesia, digamos, ¿no? Sí, porque yo, digamos, El Padre de alguna manera fue una película que intentó seguir como una línea de poder comprender el escenario de la muerte de mi padre, del cual no se había hablado y se habría hablado de un modo mentiroso y tergiversado. Y al mismo tiempo fue una película que buscó ese escenario de la muerte y buscó el escenario de la vida de ese padre, ¿no? O sea, como que es un camino paralelo la narración de la película. Es decir, busco esas circunstancias para comprender, pero voy a conocer a mi padre, a conocer la vida de mi padre, no la muerte de mi padre solamente, sino su vida. Y básicamente poder comprender cómo se comportó en esa época, en esos años 70, la sociedad civil, ¿no? Es decir, con sus más y con sus menos. Es decir, yo tenía, digo, y sigo pensando que está bueno repensarse y cuestionar cuál fue el rol de la familia, el rol de la sociedad, las vendas en los ojos, por el terror, las complicidades pequeñas, por el me salvo a mí mismo, digamos. La dictadura militar creo que también expresó de alguna manera un estado de la sociedad. Y esa mirada hacia adentro de las familias, con todas las complejidades. En la mía propia había una familia Ruti comprometida con la lucha desde el comunismo, etcétera, etcétera. Y bueno, y una familia más de clase media, que era una familia tierna y amorosa, que es la de mi madre, pero más reticencia a involucrarse. Y una mamá que, bueno, en ese momento hizo lo que pudo. Digo, creo que la película es una película de amor, finalmente, es una película de paz. No obstante eso, hay un tránsito de cuestionamiento y de demanda hacia la figura de mi madre. Aunque hablas, bueno, de conspiración familiar, ¿no? Hablas de como una confabulación para negar o para de alguna manera falsear la historia. Para falsear la historia, digamos. Yo creo que ahí, por eso, creo que la falsedad de la historia tiene distintos protagonistas en esa historia. ¿No? Digamos, hay algunos personajes que están negando por una condición más político-ideológica y otros porque no quieren sufrir. Creo que el punto de mi madre tuvo que ver en alguna medida con eso. Y ese intento de no sufrir la hizo sufrir toda su vida, ¿no? Porque de alguna manera también ha sido así. Yo recuerdo cuando en un momento vos le preguntás acerca del día, en el momento que ella se entera. Ella dice, bueno, pero yo en ese momento no sabía qué hacer, o sea, no... Yo no sabía cómo me llamaba. Claro, claro, claro, o sea... No, y cuenta algo que a mí me parece también muy metafórico, ¿no? Ella cuenta que en el trabajo le avisan que mi padre tuvo un accidente, que está mal, entonces la llevan hasta la casa, y ella dice, pero yo quiero ir a verlo, ¿dónde está? Se empieza a poner mal porque se da cuenta que algo no está bien, porque si estuviese en un... una situación de accidente, lo hubieran llevado a un hospital y no a su casa. Y entonces se queda en la casa de una vecina y la vecina le da pastillas, ¿no? Ella dice, tomate estas pastillas. Y es metafórico, ¿no? Porque la pastilla es la anestesia, ¿no? Y bajo toda posibilidad de ser yo, con este dolor, de hacerme cargo, ¿no? De enfrentarlo. Y lo que vienen después de las pastillas son las versiones que no fueron, el convencimiento hacia ella de que la situación y la escena era otra. Y así vivió ella, ¿no? O sea, desde esas pastillas y esa escena se prolongaron durante décadas hasta que yo llegué un día y le dije, che, no fue así. No fue así. Mirá, está esto, esto, esto y esto. Y fue duro para mí porque, digamos, es muy raro que un hijo tenga que plantarse frente a un padre a explicarle que aquello con lo cual vivió toda la vida no fue así, ¿no? ¿Cómo te dejó la película después de hecha y después de estrenada? En relación a, por ejemplo, qué es lo que te pasó después de Trelew. Son temas, si tienen algo que ver en algún sentido, también son muy diferentes. Estás hablando de un hecho histórico, político, y en este caso estás hablando de un hecho de tu historia personal, o sea, ¿no? Ahí hay otro, como otro matiz, digamos. Yo te podría decir que tiene varias aristas de lo que me ha dejado esa película, ¿no? Por un lado es una película que al ponerle materialidad a ese discurso y a decir algo que mucha gente no quiso oír, generó rupturas afectivas. Por otro lado, yo salí de esa película teniendo un padre, ¿no? Y teniendo un padre en el sentido de la dimensión afectiva que me ofreció el camino de conocer a esa familia paterna, ¿no? De tener primos que no había tenido, de encontrarme con esa idiosincrasia otra de esa familia obrera, de esa familia de militantes, que no era militante solo mi padre, es decir, eran todos mis tíos que estaban fichados en la inteligencia de la provincia de Buenos Aires. Digo, me encontré con una familia obrera y militante y comprometida que yo no disfruté. Y habla de una militancia, por lo que yo entendí y lo que yo recuerdo ahora de la película, habla de una militancia muy particular de tu viejo porque militaba en el Partido Comunista, pero en el Partido Comunista no era muy bien visto su militancia. O sea, era como demasiado comunista para el Partido Comunista. Sí. O demasiado izquierdista para claro, el Partido Comunista. Lo acusaban de trotskista. Claro, bueno. Él en realidad era un militante comunista, pero además era básicamente un militante gremial de la UOCRA en esos años. Con una UOCRA tremendamente burocratizada y donde las cosas se dirimían a los tiros y donde, bueno, él empieza a tener foco dentro de los militantes obreros del Partido Comunista en la UOCRA, empieza a tener como una relevancia y sí, es una militancia muy proletaria la de mi papá, ¿no? De izquierda, pero muy proletaria. Y donde él empieza a discutir con el partido, ¿no? Empieza a discutir y empieza a radicalizarse más y empieza a cuestionar. Y finalmente termina yéndose o lo terminan yendo, un poco las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una militante en Bahía Blanca que yo fui a ver estaba enojadísima con mi papá. Enojadísima, era un traidor. Era un traidor que rompió con la fracción cuando se arma el PCR. Y él, bueno, tiene un tránsito fugaz por el PCR, después no sigue en el PCR, pero tiene alguna simpatía. Es decir, él también forma parte de esa parte de gente del PC que rompe con el partido, ¿no? Y que rompe por izquierda con el partido, quiero decir. Como alguien lo define en la película, más que casi como un anarquista que como un comunista, ¿no? Claro. Él tenía como más esa cosa, y a veces le decían esto no se puede hacer, pero lo hacía lo mismo, es decir, se salía todo el tiempo de los márgenes. Me hace recordar a otro personaje que también se hizo otra película, que era Mika Feldman, ¿no? Mika Feldman en sus comienzos de militancia había sido anarquista, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, después se pasa al Partido Comunista, y en el Partido Comunista también tiene problemas, y después, bueno, se va en busca de un lugar donde hacer la revolución, primero a Alemania, después a España, y participa en la Guerra Civil Española. Es bonita esa película, es muy bonita. Sí, sí. Es linda. Milita después en el POM, en el Partido Obrero, sí. Unificación Marxista, que era un pequeño partido trotskista, sí. Que no se llevaba tampoco demasiado bien con Trotsky, porque Trotsky tenía una lectura de la Guerra Civil Española y de lo que pasaba en ese momento, distinta a la del POM. Yo recuerdo, ¿te acordás ese día cuando vimos La Privada de Tierra y Libertad? Sí. Que salimos puteando y llorando por las discusiones con el Partido Comunista, el tema de las milicias populares, el tema del ejército formal y... Sí. O sea, ¿qué historia es la de las izquierdas, no? Tremendo. Vos sabés que hace unos años, al comienzo del gobierno de Macri, hubo dos grandes grupos en las redes sociales. Uno que se llamaba no sé cuánto con aguante, que era un grupo kirchnerista que tenía como 500.000 componentes. Y después había uno que se llamaba La Izquierda a las Izquierdas, que no tenía tantos, pero tenía unos cuantos. Era un grupo donde se dedicaban solamente a putearse y a insultarse. Muchas veces entre fracciones del mismo trotskismo. O sea que uno piensa, acá no estamos hablando de un enfrentamiento entre integrantes del Partido Comunista Tradicional y trotskistas, no, estamos hablando de discusiones donde se arrancaban los ojos entre militantes de una fracción. Entonces, yo me acuerdo que en un día me metí, opiné, y uno me dice, perdón, alguien que me leyó tuvo una actitud policial y se fue a fijar en mi página de Facebook y después puso, este es un senil delirante anarquista, o sea, descalificándome por mi ideología. Entonces yo digo, puta, qué mal que estamos, ¿no? Qué mal que estamos, que se insultan y se tratan de traidores entre compañeros que están ahí. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Por eso cuando hablamos del enemigo y calificamos al enemigo y estudiamos al enemigo, está todo bien. Pero ¿y nosotros qué? Coincido mucho con tu lectura, Luis, porque... Y me duele, o sea, a mí me jode decirlo, obvio, esto. Obvio que duele. No lo digo en forma irónica, graciosa, no soy Pergolini, no. O sea... Me duele decirlo, pero es así, es lamentable. Bueno, pero a mí me parece que eso que vos decís, digamos, hay como un proceso que hacer para poder interpelarnos un poco sobre nuestra propia responsabilidad. Seguro. Para este escenario que tenemos hoy. Porque la tenemos, y la tenemos cada uno de nosotros en ese sentido. No digo, no pongamos la cuestión afuera. Pero no poder mirar por qué razón estamos como estamos es un problema también. Es un problema poner siempre la responsabilidad afuera. El otro ya está. Yo el enemigo yo tengo una lectura clara, no, de quién, seguro, es el otro. Seguro. Pero el problema es que desde dónde nos estamos parando nosotros, no, para parar esto. Porque no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, porque tenemos una diferencia de lectura de un milímetro y ya el otro es mi enemigo. Entonces, ahí es donde no terminamos de caracterizar con verdadera dimensión quién es verdaderamente, no, el enemigo. O tenemos un problema con una coma o con un punto y armamos un partido nuevo. Entonces vos vas a las marchas y encontrás agrupaciones, van tres tipos con una bandera y la agrupación que se agregó, no sé, una hoz y un martillo más o se llama no sé qué revolucionario de otra manera. Entonces vos decís... ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo nos entendemos, no? ¿Cómo podemos construir algo en serio? Porque hablamos de la tradición de las centrales obreras, que ya lo sabemos, es repetido, esta cuestión de declarar un paro y poner una fecha dentro de 2 meses para ver si lo podemos levantar. Esto es una tradición dentro de la historia servil de la burocracia sindical. Pero el otro día hablábamos con, no sé si lo conocés, al delegado general de ATE Inca, Camilo. Bueno, Camilo, que trabajó con Humberto Ríos haciendo todo este trabajo que venían haciendo con respecto a la recuperación de materiales de documentales políticos. Sí. Él me decía, en un momento al comienzo de la entrevista, de la charla, me dice, nosotros no tenemos nada que ver con la conducción de ATE Central ni con ATE Capital. Y le digo, ¿y por qué? O sea, estamos hablando de entonces, ¿qué hacemos? No estamos, yo, cuando fueron las movilizaciones en al Ministerio de Trabajo, cuando comenzaron las movilizaciones, yo estaba en Radio Arinfo y Arinfo estaba al lado del Ministerio de Trabajo, así que yo escuchaba los bombos mientras hacía el programa. Y un día voy a hacer una nota, hablo con un compañero de ATE, entonces le digo: ah, ya está el compañero fulano. No, pero con ese no, porque ese, qué sé yo. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estamos discutiendo acá? ¿Cómo nos estamos poniendo? ¿Cómo nos estamos asentando? ¿Cómo estamos armando una fuerza política como para enfrentar, como primero para parar esto, para ver si se yo puede creo parar? Que hay un problema con la ética. O sea, la derecha no la tiene. Entonces le resulta más fácil. Nosotros estamos buscándole el pelo al huevo porque hay otros objetivos en nuestro campo popular. Entonces ahí me parece que es donde se produce un algo diferente. A la derecha la mueve el dinero y el poder. No hay otra cosa. Uh-huh. No hay otra cosa. Entonces es fácil, o sea, es fácil estar de acuerdo. ¿Vos no pensás que alguna izquierda tiene como una vocación de kiosco? En el sentido de, bueno, armamos esto, tenemos un partido, podemos meter un legislador en la Ciudad de Buenos Aires, en el Parlamento de la Ciudad, metemos un diputado, un senador, y nos quedamos acá, o sea... ¿Qué pensás con respecto a eso? No, yo creo que en el campo de la izquierda me parece que lo que sucede muchas veces, creo, ¿no? Porque estoy diciendo una boludez, pero es lo que a veces pienso. Me parece que a veces nos movemos mucho más con una cuestión ideológica que política. Uh-huh. Y me parece que eso no sirve. No sirve porque la derecha tiene claro eso. Y nosotros no lo tenemos claro. Nosotros tenemos que tener clara que acá la lucha es política. Y que tenemos que construir poder. Es decir, no poner un legislador acá o estar contento porque tenemos un 2% de los votos y metimos otro diputadito. Está todo bien, digo. No perdemos la personalidad. Nosotros, claro, digamos, tenemos que construir poder. O sea, si no construimos poder y no construimos política, no vamos a avanzar. Vamos a hacer siempre 80 grupitos que cada uno va a tener un diputadito, un coso, que además se van a pelear en el Congreso, van a votar distinto, se van a odiar. Entonces... ahí me parece que hay algo donde lo ideológico prima, y me parece que lo ideológico, bueno, es un norte, pero el problema acá es político, cómo construimos política, ¿no? Parece que a veces se nos complica eso. Y es una cagada, porque mientras tanto la derecha avanza sobre ese terreno, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo. Es así. Vamos a un tema musical. Poner de... ¿Qué temas tenés ahí? Piazzolla, Sosa, Mariano Bará. Ese, poné ese. Hablando acá con Mariano, nos olvidamos que tenemos en línea un compañero, también un director, un cineasta, Daniel Rosenfeld. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Disculpa la espera, estamos acá con alguien. Estaba muy atento con el entusiasmo de la conversación, escuchando. Bueno, Daniel, ante todo te quiero felicitar por, no solamente por tu trabajo, por tu trabajo complejo, por un trabajo arduo, por rescatar y tratar de descifrar de alguna manera un personaje tan complejo como Astor Piazzolla, que nadie duda, o por lo menos yo no dudo ni nunca dudé, que es un titán de la música popular, sino cómo defendiste la película en lo que hace hoy. Leí algo tuyo que pusiste con respecto al tema de la distribución, ¿no? Me gustaría que empezáramos con eso, Daniel, si te parece. Sí, bueno, el tema de la distribución y la exhibición siempre fue un tema muy muy complejo, muy difícil en Argentina, porque bueno, faltan salas de cine y hay mucha gente que quiere ver otro tipo de películas y no puede acceder, y en ese sentido también la comunicación es muy importante para que la gente pueda acceder con tiempo a las películas. Hay como un gran circuito, es el circuito más comercial de los shoppings, y después hay algunos circuitos más alternativos, pero sí, todo, bueno, cada película yo creo que tiene un público. El tema es poder encontrar ese público y poder hacerle llegar a tiempo la película, ¿no? Porque es muy, muy cruel el sistema en el cual a veces uno trabaja mucho tiempo para una película y después, bueno, pasa desapercibida con pocos espectadores. Entonces, bueno, por suerte acá están todas las salas repletas, cosa que es muy difícil de creer, sobre todo en este momento del país. Y bueno, nada, nos da alegría que eso pase en salas que habitualmente no tienen un lugar para películas así, ¿no? Como Los Village, Recoleta, Caballito. Y menos para un documental, o sea, hay complejos que le tienen como alergia al tema de los documentales, ¿no? Sí, porque sean espectadores. El tema es el siguiente: no hay malos y buenos, sino que las grandes cadenas tienen un negocio que es el pochoclo. Y no estoy siendo irónico, sino que realmente una película que, aunque lleve gente pero no consume pochoclo, les hace ganar el 50% menos. Entonces, desde un punto de vista empresarial, digamos, lógico que piensen en que las películas que más tienen que tener sean las que lleven a adolescentes que consuman pochoclo. Es la ecuación de las salas de cine y no es una realidad. Digamos que este sistema importado, de alguna manera impuesto, desde hace un tiempo a esta parte, cimenta sus ganancias muchas veces más allá de lo que recibe las entradas de las películas, lo que se vende, o sea, el alimento, la bebida, la gaseosa, si tienen algún muñequito, si tenés algún merchandising adicional de la película. Por supuesto que en esto perdemos con la producción yankee, que está armada para eso. Daniel, yo te quiero comentar algo que a mí realmente me emocionó y que tiene que ver con la película y que está fuera de la película en sí. Antes de comenzar la película, delante mío había un padre joven con su hijo. El hijo tenía 6 años, 7 años, 8 como mucho. Y cuando empieza la película, el padre le señala a la pantalla y dice: ese es Astor Piazzolla. Y el pibe se vio la película con un silencio y con una admiración y con un respeto. Eso me pareció, realmente esa escena me emocionó. Bueno, me emociona a mí el relato que haces de ese momento. Y bueno, es muy hermoso escuchar que eso pase, porque me parece que está bueno que haya un cambio de postas en ese sentido. La película, digamos, no solamente como que abarca el arco musical de Piazzolla como creador de un lenguaje, sino que también es una película sobre padres e hijos, ¿no? Sobre hijas y un padre, sobre Nonino y Astor, sobre Astor y Daniel, su hijo, sobre su hija Diana y Astor. Entonces, que eso se traslade algo que vos viste como testigo en una pantalla me parece poderoso. Y además tu película habla, si bien, digamos, si hubieras tenido que profundizar en esta cuestión, tendría que haberse pasado una película de 3 horas, los tiempos políticos y los tiempos históricos que atraviesa Astor Piazzolla. Estamos hablando de los 60, estamos hablando de los 70, hablamos de los 50, no solamente desde el punto de vista político, sino la historia cultural de la música popular y no popular del país, ¿no? Sí, a mí, yo te digo que me di cuenta un poco después de todo eso, mientras hacía la película, en el sentido que Astor fue testigo de un cambio de época. Realmente hay que imaginar esos años 20 en Nueva York, esos años 30, el crack, esa familia, cómo eran los automóviles en esa época. Era como las películas de Elia Kazan, ¿cierto? Y después atravesó un cambio de modernidad realmente importante, y al mismo tiempo ver esos trozos de imágenes que está construida la película en 90% con archivos inéditos de Argentina en todas sus etapas, da como una especie de fascinación y tristeza al mismo tiempo, que me di cuenta después, porque él realmente también estuvo como en todos esos momentos, ¿no? ¿Qué trabajo arqueológico que trabaja, acá estamos con una antropóloga amiga tuya, con Mariana Ruti, ¿qué trabajo antropológico y arqueológico en cuanto a los archivos y a las fuentes que tiene la película, ¿no? Procedencia, soporte. Sí, te escucho. Quería interrumpir solamente para decir, soy gran admirador de Mariana, gran director. Sí, Dani, gracias, igualmente, un gustazo escucharte. Tengo que ver tu peli, que bueno, todavía no la vi, pero prometo hacerlo pronto. Hay una, lo que decías vos, de un trabajo, digamos, es muy lúcido, porque en este caso no es que no es que los Piazzolla tenían un baúl con todos sus materiales, sino que bueno, sí, ahí encontré unos 8 milímetros increíbles, que sí, los encontramos en un garage, tampoco estaban tan a la vista, y esos Super 8 de Nueva York dan cuenta de un momento, dan cuenta de lo difícil que es ser un artista, porque todos los músicos saben lo difícil que es vivir de la música, e incluso para Piazzolla fue casi siempre así. Y después unas charlas muy muy íntimas que tiene con su hija Diana. Ellos estaban distanciados, Astor y Diana. Diana estaba exiliada en México, y un poco Astor hace una gira en México, y en esos días él le propone a ella hacer un libro juntos, iba a ser su primera biografía, y las charlas tienen esa cosa cálida, primero porque ninguno de los dos sabe que esa charla sería pública como es en la película, y segundo porque es una manera de reencontrarse, una hija con su papá y un papá con su hija, pese a la distancia de las cosas que habían pasado. Entonces la antropología y la arqueología tuvo que ver con eso. Y como no existen archivos en Argentina, no existe una cinemateca nacional, existe ahora, pero sin un lugar físico, sin medios. Yo diría que hay un desprecio por el archivo. Bueno, está todo, el 80%, el 90% del cine mudo está perdido, el 60% del cine también, y lo que es el digital, lo que es de los fines de los 80 para acá también. Y los archivos de los canales de televisión. Yo trabajé en una película, hice el guión y prácticamente la codirección de un documental sobre el armonicista santiagueño Hugo Díaz, que se llamó Los Cuatro Vientos. Y no sabés lo que nos costó encontrar una imagen muda de 59 segundos de una actuación de Hugo Díaz en la Universidad Nacional de Córdoba, en Filosofía y Letras, de allá. Porque no había nada. Hablamos con gente de los canales, y los canales de televisión habían o vendido o quemado o tirado todos sus archivos. No hay nada, realmente no hay nada. En la película todos los materiales que aparecen son, los 90% son fílmicos, fue realmente muy complicado encontrarlos, digamos. De hecho, teníamos que buscar en fílmicos que no sabían si había algo o no de Piazzolla. Y por ejemplo, sí, una persona tenía en su casa un pequeño archivo, y era una persona que había trabajado para Canal 11, y en un momento el canal avisó que iban a mandar los materiales para relleno para el río, ¿no? Y le ofrecieron quien quiere llevarse cosas, y bueno, esas personas se llevaron la parte de los informativos históricos del canal, y la artística se tiró. Entonces fue muy difícil encontrar. Algunos de los informativos estaban en fílmico y se pudo restaurar algunas cuestiones, y bueno, entre esos fílmicos apareció esa entrevista donde un periodista le pregunta a Astor, Astor, ¿vos sos un resentido? Sí. Hola. Hola, hola. Ah, sí. Pensé que se había cortado. No, así que fue un trabajo muy artesanal. José de Ser, el famoso personaje ya de una televisión casi olvidada, ¿no? Sí, también es ver lo que era una época, una televisión que apenas conocimos o que no conocimos, o que conocimos mucho. Me parece que también, bueno, la película, no por proponérselo, pero simplemente por la diferente formatos y texturas, quizás da cuenta de los diferentes formatos que y texturas que pasaron por la Argentina. La televisión de antes era como increíble también. Televisión que estaba registrada en fílmico, ¿no? En donde había un guión, una estructura, había como algo muy distinto a lo que hoy en día es la televisión. Daniel, vos sos el autor de una película que no me canso de declarar mi amor hacia ella. Hablamos hace un tiempo por teléfono y yo te decía, ¿qué pasó con esa película? Se convirtió como una especie de película maldita, que es ese maravilloso documental que hiciste sobre Dino Saluzzi. Y me dijiste, mirá, tengo una copia solo, parece ser que el Malva la va a pasar. ¿Qué pasó, Daniel, con esa película? Mira, la película se estrenó en el Festival de Berlín y dio muchas vueltas. Estuvo en los cines acá, pues, se estrenó hace muchos años, era muy chico. Y está en fílmico la película. Y bueno, después de estrenarla quedó guardada un tiempo. Y bueno, habría que pasarla a digital para que esté accesible y visible. Lo que pasa es que hacerlo como habría que hacerlo sale realmente muy caro. Entonces, en este... siempre hay otro proyecto que te llama y decís, bueno, vamos por lo nuevo y pero bueno, y además el fílmico es un material noble, sí. Sería lindo volverlas a pasar en fílmico, pero está la deuda de hacer un formato digital para que pueda ser vista por más personas. Daniel, yo leía una entrevista que te hicieron con respecto a tus elecciones o tus intenciones de trabajar con músicos, ¿no? Y vos hablás de tu amor por la música, que vos tenías o tuviste o tenés en una voluntad personal de ser músico también, y vos elegiste dos personajes que se asemejan en algunos puntos, pero son muy diferentes, ¿no? Inclusive la trascendencia, entre comillas, o la promoción, diríamos, del personaje de Piazzolla nada tiene que ver con el personaje Dino Saluzzi. ¿Por qué lo elegiste a Dino y por qué lo elegiste? Porque yo pensaba y yo decía, antes de enterarme de tu película, antes de que se estrenara, y de enterarme que se iba a estrenar, yo cansaba a todos mis amigos en el bar diciendo, che, ¿cuándo carajo van a hacer un documental sobre Astor Piazzolla? ¿Cuándo van a hacer un documental? Y bueno, lo hiciste vos y yo me puse muy contento, porque yo dije, bueno, si lo hace Daniel, va a salir como salió. ¿Por qué elegiste estos dos músicos, Daniel? Mira, lo de Saluzzi en realidad fue, digamos, yo no tocaba piano cuando era más chico. Ahora toco todavía, pero bueno, en ese momento siempre había tenido como una relación con la música muy intuitiva, componiendo, y estudiando con Violeta Gáinz muchos años, y el proceso creativo era algo que me fascinaba, sobre todo lo no escolástico, y en Saluzzi encontré que era, además de ser un genio, era una manera de estar cerca del proceso creativo de una manera distinta. Entonces esa película seguía desde el minuto cero, alguien que compone una obra, y algunas cosas de las que decía Saluzzi me identificaba. Por ejemplo, que nadie puede asegurar nada antes de hacerlo, antes de la obra, el valor que da a la intención, el valor que le da al arrojo, a no saber qué va a pasar, el valor que le da a estar sensible y perceptivo a lo que está alrededor, el valor que le da a la añoranza, porque la añora salta de su manera. Entonces, el peso de la infancia en las dos películas, ¿no? Me parece como que es un nudo importante a resaltar, ¿no? El peso que le das a la infancia de Astor y a la infancia de Dino, ¿no? Y al tema de su familia, al tema de sus padres. Sí, pues son cosas que van apareciendo después de hacer las películas, ¿no? Pero es verdad que a veces la infancia tiene son llaves que abren a lugares profundos, ¿no? Sobre todo cuando más pasa el tiempo. Dani, te interrumpo un segundito porque Mariana se tiene que ir, me había dicho que se podía quedar una hora y bueno, se quedó más tiempo. Así que Mariana, gracias. Gracias por tu tiempo y la seguimos otro día porque nos quedaron algunas cosas para seguir hablando. Dale, seguro. Un gustazo haber venido. Dani, un abrazo inmenso. Espero nos crucemos pronto y bueno, volveré por aquí. Bueno, gracias Mariana. Chau, chau. Un beso a tu vieja. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo desde que empezaste con la idea y a preparar todo el proyecto de Piazzolla, Los años del tiburón, cuánto tiempo te llevó la concreción del film, Daniel? Mira, fue un proceso muy rápido, porque habrán sido en total un poco más de 3 años. Uh-huh. Es un proceso rápido para mis procesos. En todo caso, para una película que requiere tanta investigación, tanta búsqueda, tanta cosa artesanal y de detective de archivos, un proceso, bueno, veloz. Hubo un año y medio de montaje, además. Sí, eso había leído, que el año y medio del trabajo de compaginación, ¿no? Sí, entonces todo eso era muy complejo porque, viste, en una película de archivos en realidad todo es posible. No es que filmás 5 escenas y bueno, se arma un relato a partir de esos materiales, ¿no? A veces las limitaciones son muchos más útiles para armar un relato. En este caso había que imponerse limitaciones para poder buscar un foco para poder hacer una película que pudiera interesarle a alguien que no necesariamente le gusta Piazzolla, y que para alguien que le gusta mucho Piazzolla también. Entonces, bueno, los propios materiales iban indicando cuál era el mejor camino, y en esa búsqueda apareció toda esta llave familiar y musical, ¿no? Hay un tema que yo revisaba alguna bibliografía sobre Astor Piazzolla, que alguien dijo por ahí en una nota, creo que salió publicada en Página 12, que el crítico se quedó con ganas de que vos hubieras puesto más material vinculado con las relaciones de Piazzolla con el rock nacional, ¿no? Por eso yo escribí un texto donde pregunto, ¿Piazzolla era un rockero entre comillas, ¿no? Me refiero al recorte o al perfil del personaje. Sí, era un rockero sin duda, incluso uno de los pósters de alternativos de la película era muy muy rockero, porque tenía el bandoneón enchufado a un amplificador, ¿no? Uh-huh. Y era bastante alocado eso en su momento. Y hay como muchas cosas que quedaron fuera de la película, cuando habla de algunos músicos del rock. Uh-huh. Y dice Piazzolla, Pompeya y más allá el sintetizador. Uh-huh. ¿No? Como jugando con el tango y haciéndole un guiño a esto, ¿no? Incluso si vos escuchás que en la película hay muchos materiales de Francia, acá no se habían visto, del objeto electrónico. Sí. Tiene como, bueno, una vitalidad muy muy única, ¿no? Y hacer rock es romper, ¿no? Romper con las reglas. Sí. Y él me parece que rompía, y bueno, por eso uno escucha una melodía y sabe que es Piazzolla. Así es. Yo pensaba, recordaba, hace unos años acá, hace unos cuantos años, salieron en fascículos una especie de diccionario, de enciclopedia sobre la historia del jazz, y ahí aparecían muchos músicos de jazz italianos que tocaron en esa formación con Piazzolla, si no me equivoco. Por ejemplo, Tullio de Piscopo, hay varios músicos de jazz muy importantes italianos que participaron de esa formación. Sí, él siempre tenía una ambición por buscar los mejores músicos, ¿no? Uh-huh. E inclusive en la película aparece Beitelman tocando con él. Sí. Era muy exigente, y yo creo que, bueno, eso no está en la película, pero él hasta ponía a prueba con las partes difíciles que escribía para sus músicos. Uh-huh. Hay un fragmento de la película que a mí me gusta, que está filmado por Mauricio Berú. Ah, sí. Que es realmente un visionario del cine independiente, porque él lo filmó Piazzolla a fines de los 50. Que después se fue a vivir a Brasil. Se fue a vivir a Brasil, sí. Exactamente. Y ahí lo filma en un ensayo, ¿no? Y Piazzolla, en blanco y negro, está como indicándole a los músicos cómo hacer esos sonidos tan característicos que después fueron una marca de agua en su quinteto, ¿no? Pues es que yo tengo un recuerdo de Piazzolla que después de ver la película se me refrescó. Yo conocí a Piazzolla hace ya unos cuantos años, gracias a un amigo que se llama Miguel Ángel Saulino, que me hizo escuchar los discos. Algunas cosas, por ejemplo, a mí me gustó mucho el long play con Jerry Mulligan, hay gente que no le gustó. Ese es otro tema, ¿no? La relación con Mulligan. Piazzolla creo que en una época cuando volvió acá a la Argentina después de su experiencia con Mulligan dijo que no se había llevado bien con él. Bueno, hubo una serie de idas y vueltas con respecto a eso. Pero yo recuerdo, y voy a esto, no sé si vos tuviste alguna o hay algún registro de ese recital, Piazzolla tocó con la Sinfónica de Buenos Aires en Obras Sanitarias. No sé si fue un sábado o un domingo. Y pasó una cosa muy extraña. Pasaban los minutos y se había puesto como una especie de cortinado y el recital no empezaba. ¿Y qué era? Estaban esperando a Bernardo Neustad. Y cuando llega Bernardo Neustad y se va a sentar, con toda la gente ya sentada, se escucha una silbatina impresionante y ahí comienza el recital, ¿no? Yo recordaba eso, un recital hermoso, pero recordaba y esto habla también de las relaciones y de los vínculos políticos, ¿no? Y de las opiniones encontradas que tenía Piazzolla con respecto a la dictadura, que vos, es un tema que vos tocás, me parece, con mucho coraje en tu película, menciones con respecto a esto de la militancia de su hija. Sí, Piazzolla, bueno, era todo un personaje, ¿no? Y digamos, hay muchas cosas que no puse, pero por ejemplo, en una entrevista que le hacen, dice, bueno, ¿qué es lo más importante de este año? Y lo más importante para mí, dice, es la liberación de Allende, ¿no? Uh-huh. Y hace la música, una música para la celebración de la libertad de Allende. Y después sí. Yendo a un almuerzo en la época de la dictadura con Videla, un almuerzo donde, bueno, había ido Sábato, un montón de personas. Así es. Y sí, tenía una amistad con Neustad y la hija era sindicalista en YPF y se había casado con un pariente de los Villaflor y se fueron exiliados a uh-huh. México. Y bueno, parte de ese distanciamiento entre Astor y su hija tenía que ver con el exilio y también con esa tensión. Pero Astor, me parece que él mismo lo dice, estaba como muy enfocado en la música, a ir para adelante, uh-huh. Surfeando un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nada, es muy fuerte escuchar esto y al mismo tiempo escuchar lo de Allende también, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte lo que vos mostrás con respecto al hijo y con respecto a la hija, ¿no? Esta hija que presenta su libro en momentos en que ya está por morirse. Es todo un tema, ¿no? Piazzolla no quería que se hiciera un libro sobre él porque dice, bueno, los libros y las biografías se escriben cuando uno ya está muerto. Sí, bueno, es que ese libro tiene que ver con, me parece, un poco el reencuentro entre ellos dos. Uh-huh. La hija Diana era una poeta, una gran escritora, incluso hay un libro muy bueno que escribió, se llama 36 mudanzas, que da cuenta de todas sus trágicas aventuras. Y bueno, era una familia que tenía una unión y un, un vínculo con el arte muy muy fuerte. La película, yo rescato unas cintas que tenían, las usaban en un grabador de cinta abierta que estaba en la casa y grababan cosas cotidianas. Entonces hay mucho de eso cotidiano que está a cintas abiertas. Y bueno, hay muchas otras cosas que no están, porque bueno, decidí hacer una película de una hora y media y no una de cuatro horas, que en algún momento también fue una posibilidad. Pero hay algo de ese vínculo que está en que queda registrado en esos cassettes, ¿no? ¿Qué es dedicarse al arte? ¿Qué recibe uno de los padres? ¿Qué le da uno a sus hijos? ¿Qué le dio Nonino a Astor, a Diana? Y de lo poco que hay filmado, se lo ve a Daniel escuchando esos cassettes, mirando esos archivos por primera vez. Y es muy poco lo que aparece del filmado, pero sí está su voz. Y lo que él dice es muy cierto, ¿no? Yo le puedo escuchar la voz de mi papá, que se murió hace unos años, pero lo que no puedo escuchar es la voz de Diana, ¿no? De su hermana. Entonces parte de esa profundidad en Daniel tiene que ver con escuchar por primera vez la voz de Diana. En ese sentido, a su manera, yo creo que es un homenaje también que le hace Daniel a Astor, ¿no? Daniel, ¿cuándo tomaste la decisión de no realizar entrevistas como las entrevistas tradicionales, que hay muchos documentales de cabezas parlantes, ¿no? Porque la película no tiene nada de eso. ¿Cuándo tomaste esa decisión y por qué? No, bueno, eso fue desde el primer minuto. Principalmente porque, digamos, quien quiere algo de Piazzolla lo que tiene que hacer es escuchar su música y punto. Como quien quiere leer saber de un escritor, tiene que leerlo. Y después hay biografías muy buenas sobre diferentes autores, para todos los gustos, buenas. Entonces, y ahí también hay entrevistas que se encuentran en internet de gente hablando de Piazzolla, ¿no? Entonces yo creo que eso ya estaba. De hacer una película tenía que ir por otro lado y digamos, hacer un Astor por Astor, Piazzolla por Piazzolla, implicaba un desafío, pero también podía ser una virtud, ya que era él quien contaba y hablaba ciertas cosas y en otras personas. Por otro lado, es forzar la cabeza para encontrar para hacer cine, ¿no? Que es tan distinto al periodismo. Así es. O los documentales informativos. No, el cine tiene que llevarte a otro lado, y lo que la ambición secreta es que uno termine de ver la película y siente que Piazzolla pasó por el cuerpo. Exactamente. No que se informó de la vida de alguien. Bueno, estate seguro que pasa eso con tu película. No tengas ni la menor duda. Daniel, vos hablabas recién de cintas abiertas, y una de las características o de las notas esenciales que me parece de tu obra es el tema de, es un film abierto, es un film serpenteante. Yo lo vinculaba al personaje Piazzolla como una especie de bosque en donde uno se interna, y hay momentos de luz, hay momentos de sombra, momentos de frío, momentos de calor, momentos de emoción, momentos de raciocinio. Es como un viaje por dentro de un bosque tu película. Y con respecto a las cintas, no sé si vos viste el documental de Rodrigo Espina, Luca, sobre Luca Prodan. Bueno, y en esa película él dice, el recurso narrativo fundamental sobre el cual yo construí el film es los cassettes que grababa Luca Prodan y que le mandaba a la familia como cartas. No pude ver la película. Lo conozco a Rodrigo, no pude verla, también su productor, pero tengo muchas ganas de verla. Incluso vino a ver la película el hermano de Luca y... Ah, mira, Andrea. Sí, estaba muy entusiasmado con la película, cual me puso contento que hablara, sobre todo, bueno, que también de alguna manera tiene la sangre italiana y la inmigración que se cuela en la música, ¿no? Así es. Pero Acá un trabajo impresionante de Alejandro Carrillo Penovi, con quien, el montajista con quien trabajamos este año entero. Uh-huh. También con Cecilia Sáenz, que trabajó con los archivos en la búsqueda. Las cosas que sabíamos era que, digamos, que no íbamos a tener entrevistas, que siempre es más fácil saber lo que uno no quiere, ¿no? Uh-huh. Que estos audios podían construir una especie de relato, como mencionabas recién, que no queríamos hacer algo informativo, y que no queríamos hacer algo cronológico tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, con estos puntos y sabiendo que seguramente hay una línea muy fuerte entre el destino, porque el destino aparece de muchas maneras extrañas en la película, y también la fuerza padre-hijo, uh-huh. Hija-padre, podíamos armar como diferentes líneas que de alguna manera tenían que decantar solas, ¿no? Entonces, algo de la estructura también estaba hecho a partir de los audios, ¿no? Porque uh-huh. habíamos decidido filmar muy poco, o desechar lo filmado, uh-huh. mejor dicho. Daniel, vos mencionaste antes de la proyección, en la función que yo fui el miércoles en el Village Caballito, que la película continúa en los Village una semana más. Sí, va a estar en el Village Caballito, Village Recoleta y Artemplex Cabildo. Uh-huh. Por lo menos esta semana va a estar. Y en todas hacemos algo como un número vivo, que es un bandoneonista tocando unos minutos antes de la película. Uh-huh. Y alguien del equipo presenta la película. A veces soy yo, a veces está Mariano Nante, que es coproductor, o personas que trabajaron la película. También Maxi Dubois, digamos. Nos parece lindo hacer esto porque es como darle valor a un pequeño ritual, ¿no? Que es como uno se encuentra con como uno se prepara para ver algo, ¿no? Es como decir, hay una experiencia que puede ser más intensa, que es ver algo en conjunto, en silencio, en una sala de cine, y compartir una emoción silenciosa con gente que nunca volvemos a ver. Uh-huh. Y por eso el cine tiene algo poderoso, que a veces no es lo mismo que mirar una película en un teléfono o en una computadora, donde seguro todo es más distractivo. Uh-huh. Entonces, estos mini conciertos van a suceder en todas las salas de Buenos Aires y también en otros lugares del país, en estos tres cines que te dije, del Village Recoleta, Arte Multiplex y Village Caballito. ¿Una sola función o va a haber más funciones, Daniel? Por suerte, las salas están todas repletas. Entonces se quedó mucha gente afuera en la semana. Uh-huh. Lo cual es muy surreal, y han agregado proyecciones. Hay dos veces por día, fin de semana, muy buena noticia. A la tarde y a la noche en todos los cines. Y con respecto a la exhibición en el resto del país, yo estuve viendo en tu página que va a Bariloche, ¿en qué lugares más? En Rosario creo que se dio, ¿no? Sí, se dio en casi todas las ciudades, así con el sistema de proyecciones especiales, muchas con bandoneonista en vivo. Uh-huh. Y va a volver a las ciudades, y después estamos hablando de las salas mega comerciales, ¿no? De los shopping. Después seguramente haga un circuito en todas las otras salas queridas, como en Rosario, en Cine El Cairo, en Mendoza, digamos. Uh-huh. Todas las salas que son más afines al cine de autor. Pero nos gusta también que le vaya muy bien a estas salas comerciales, porque también es demostrarle a las salas que la gente quiere ver otro tipo de materiales. Entonces, bueno, ese es una pequeña lucha que también damos desde la Asociación de Directores de Cine, PCI, ¿no? Uh-huh. ¿Y festivales, Daniel, el recorrido a nivel internacional de la película? Y va a tener el estreno internacional en Holanda. Uh-huh. A fin de año, y después tiene estrenos en los cines en Japón, o sea que viajo. Uh-huh. Para presentarla ahí con alegría, porque bueno, estrenar una película en Japón no, no pasa todos los días. No, no, no. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho tu valioso tiempo que nos concediste. Que la película siga haciendo camino y creciendo, porque realmente, como decía hoy con unos amigos, el tuyo es un cine necesario. En buena hora elegiste no solamente las salas no comerciales, me parece que dar batalla en los circuitos de los paseos de compras me parece importante. Es de alguna manera ganarle al otro en su propio terreno, ¿no? Así que bueno, hasta siempre, Daniel, y recomendamos desde acá a Piazzolla, Los años del tiburón, y que siga haciendo camino la película, Daniel. Bueno, muchas gracias. Porque se lo merece. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Realmente yo tenía dudas acerca de si íbamos a poder comunicarnos con Daniel Rosenfeld. Nos dio mucho tiempo de comunicación. Yo la vi una sola vez la película, la vi el miércoles pasado, y tengo muchas ganas de verla de nuevo. Me ha pasado con varias películas que la segunda y tercera vez que las vi, le fui encontrando más cosas. Tiene muchas cosas la película. Para mí es una película abierta, es una película con muchas aristas. Es un personaje complejo, de la misma manera que Dino Saluzzi, pero Dino Saluzzi de otra manera. Dino es más, es un ser más introvertido. Piazzolla no, Piazzolla tenía sus costados ocultos, pero también tenía este personaje expansivo, provocador. Por eso le preguntan en un momento, en una nota que está muy bien puesta en la película, ¿vos sos un resentido? Y dice, no soy un resentido, lo que pasa es que me han tratado muy mal, ¿no? Y Piazzolla tenía esta cuestión del orgullo de pertenecer a una especie de, vamos a llamarle vanguardia para simplificarlo, o de otra música diferente a la música comercial, y por el otro lado también quería reconocimiento. Yo creo que si hay algo, hay un costado que hubiera sido importante tratar en la película, es su relación con Amelita Baltar, pero esto es otro tema porque tiene que ver con el tema del apoyo a la película y las fuentes de la película. No me voy a meter en esto porque es una cuestión personal. Hubiera sido interesante meterse un poco más con respecto al tema, pero él decía, si hubiera hecho una película de 4 horas o 3 horas, lo que hubiera sido difícil de distribuir y de exhibir, porque las salas no quieren películas largas, porque si no, no pueden meter muchas funciones. Las relaciones conflictivas entre Piazzolla y el rock nacional. Piazzolla hoy decía una cosa, mañana decía otra, todo lo contrario. Iba a comer con Videla y después hacía música para una película en homenaje a Salvador Allende. Era así su vida. Como decía Daniel, me parece que lo único que le importaba era la música y nada más. O sea, lo otro, qué sé yo, como diciendo, no es asunto mío. Es criticable, a mí me duele que una persona de tamaña creatividad, de tamaña potencia artística, le suceda eso, pero bueno, es la realidad, somos seres humanos falibles. La película tiene un costado muy fuerte que es, y muy emotivo, que es la relación de Piazzolla con sus hijos, con su hija, con su hijo. Era un padre complicado, no era un padre sencillo, de la manera que se manejaba en otros ámbitos también se manejaba con su familia. El hijo comenta, no lo voy a contar porque para eso se sorprenden cuando ven la película. El hijo en un momento le hace un comentario sobre algo que grabó, sobre una formación musical, y eso, dice el hijo, me costó 10 años de que no me dirigiera la palabra. O sea, era muy duro ese tema. Además, él no era cuestionado por los músicos tradicionales, por el Olimpo académico del tango, porque su música no podía ser bailada, y él no quería hacer un tango bailado, él quería hacer un tango para sentarse a escuchar. A pesar de que su música es cinematográfica, y esta discusión barata de si Piazzolla es o no es tango lo que hace, Piazzolla es un exponente de la música popular de la ciudad de Buenos Aires. Es música de la ciudad de Buenos Aires de su época. Por lo tanto, es tango. El tango no es simplemente porque se baila o se deja de bailar. Me parece que pasa por otra manera. De la misma manera que los poetas que hicieron letras para tangos describían su época, o hablaban de un farolito, o hablaban la mamá o qué sé yo, Piazzolla hablaba de otra cosa, porque era otro tiempo. Él transcurre otro tiempo totalmente diferente, ¿no? Vinculado con el tema de la modernidad, con los cambios en los medios de comunicación, en el tema de la cultura de masas, en el tema de la cultura popular. ¿Qué es cultura popular y qué es cultura de masas? Esto es una discusión. Así que bueno, les recomiendo, vayan a verla en Los Villas. Así que yo la fui a ver a Caballito porque estaba cerca. Averigüen bien las funciones. Hasta ahora tenía una sola función a las 19 horas, pero parece que ahora hay más. En buena medida, esto es fundamental, porque además de hacer la película, Daniel Rosenfeld se ocupó de pelear la película. Yo no quería decir con el campo el enemigo, pero lo voy a decir. Pelea con su película en el campo el enemigo. O sea, no la pasa en el Gaumont, o no la pasa en el Lorca, o en los pocos circuitos que quedan de los cines clandestinos o de exhibición de cine arte. La dan donde se dan las películas comerciales. Vos ibas al cine en la semana y no encontrabas un solo afiche de la película de Piazzolla. Estaba lleno de gigantografía de las películas yanquis. O sea que eso quiere decir que les duele, les jode. A pesar de que tuvo buenas críticas y hay una producción importante detrás de la película, no es una película barata, hay una coproducción, hay un apoyo por parte de una productora francesa. Así que bueno, la recomiendo fervorosa y apasionadamente. Piazzolla, Los años del tiburón. Y ahora vamos a escuchar un tangazo de Astor Piazzolla que tiene que ver con esto del tiburón. Él decía, le decía a la hija, el día que no pueda pescar tiburones, porque él pescaba tiburones en Punta del Este en las vacaciones, el día que ya no tenga fuerza para sacar un tiburón, tampoco voy a tener fuerza para tocar un bandoneón. Porque él decía, tocar el bandoneón es un trabajo, es un esfuerzo físico. Pesa tanto como un tiburón. Y hay que hacer fuerza para tocarlo, para convertirlo en un instrumento, en una herramienta de expresión dócil. Así que vamos a escuchar Escualo. En el Festival de Jazz de Montreux. Después vamos a hablar un poquito de Piazzolla y el jazz. Thank you. Bueno, este temazo que acabamos de escuchar con una polenta increíble se llama Escualo. Y esta es una actuación en vivo de Astor Piazzolla en un festival de los más importantes, como una especie de templo, de sagrario del jazz internacional, que es el Festival de Montreux en Suiza. Yo le quiero, antes de cerrar el programa, gracias a Joel, gracias acá al compañero que nos está escuchando también. Antes de cerrar el programa y con un tema que a mí personalmente me toca mucho por mi admiración a Astor Piazzolla y al saxofonista barítono Jerry Mulligan, que se encontraron en un disco cuestionado por algunos, por otros no. Para mí es un hecho emotivo fundamental el encuentro de estos grandes músicos. Además, Piazzolla pensó el octeto de Buenos Aires cuando estaba en Francia y vio tocar a Jerry Mulligan con un octeto sin piano. Y él dijo, mirá estos tipos la cara que tienen cuando tocan la música, y nosotros acá las orquestas de tango parece que estuvieran en un velatorio. O sea, Piazzolla le cambió la cara, le lavó la cara a la música popular de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de terminar el programa, agradeciéndole a la audiencia que nos esté escuchando, porque uno se siente muy bien cuando salen programas así que lo digo modestamente. Cuando salen, no solamente por lo que uno hace, porque también tiene que ver mucho con el azar. Le quiero mandar un saludo muy grande a Lila Oliva. Lila Oliva es una escultora y una trabajadora del arte que es un referente fundamental de la Fundación Astor Piazzolla. Yo no la conocía, nos encontramos antes de entrar a la sala y nos pusimos a charlar con ella y con su marido y hablamos de mil cosas. Así que gracias, Lila, por la hermosa postal que me regalaste con una de tus esculturas. Y quiero mencionar algo. Lila se dio cuenta de cómo venía la mano conmigo y me dijo, mira, yo tuve un abuelo al que amé y amo profundamente y que recuerdo permanentemente. Este abuelo era un gallego que vino en los primeros años del siglo XX acá a la Argentina, desde España. Se llamó José María García, era anarquista y fue uno de los fundadores del Sindicato del Calzado. Vamos a tratar, Lila, de buscar más información. Yo estuve buscando, no encontré nada. Voy a hablar con la gente de la FLA, la gente que se separó de la FLA, que armó un archivo, con algunos compañeros más de la Biblioteca Popular José Ingeniero, que tienen archivos sobre la historia del anarquismo. Y vamos a tratar de... Te vamos a invitar un día aquí al programa para hablemos de Piazzolla y hablemos de muchas cosas más. Así que un saludo para Lila Oliva, para su esposo. Y bueno, gracias por la compañía. Y nos vamos con este hermoso tema llamado Años de Soledad, Astor Piazzolla, Jerry Mulligan. Hasta el próximo viernes a las 22 con un programa especialísimo. Va a venir un amigo, un compañero, Richard Mateos Rodríguez, español, activista social por los derechos de la plenitud del ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional, director de cine de una película que van a encontrar en las redes sociales que se llama Amurallados. Si no, se meten en las páginas del programa y lo van a encontrar. Va a venir acá con su perra guía, con Mali, que ya la van a ver, una perraza negra que lo acompaña por todo el mundo. Richard vive en estos momentos en Bolivia y vamos a hablar con él los motivos de su visita. Así que para el próximo viernes, Richard Mateos Rodríguez con nosotros. Y nos vamos con Piazzolla y Mulligan, Años de Soledad. Chau, buen fin de semana.